¿Qué tal, queridos amigos? Nos esperan jornadas muy intensas durante los próximos días. Vamos a desarrollarlas con valor, con interés, con perspectiva de futuro para dejarle a nuestros hijos una mejor nación. Es un momento histórico el que podemos estar viviendo. Comenzó hace unos días, el 26 de septiembre, cuando cientos de miles de personas salieron a las calles. Sí, salieron a las calles y además lograron emitir su mensaje a pesar de que los medios de comunicación normales, es decir, los acostumbrados, los que no están en redes sociales, los masivos, trataron de ignorar lo que fue un clamor. Un clamor por el año de vergüenza y de ignominia que desde luego oscurece para siempre al régimen represor de Enrique Peña Nieto. Salieron, sí, y hubo radicales que quisieron, como ya les había yo anunciado, ensuciar las marchas, hacer que parecieran subversivos los que llevaban la voz del pacifismo, pero la voz de la indignación y de la crispación también con ellos. Por eso es el 14 de octubre la fecha clave, la fecha en la que debemos parar, en la que debemos darle la espalda a este gobierno. Es la fecha en la que debemos recuperar la soberanía popular, porque no estamos de acuerdo con que se continúen dando credibilidad a los fraudes electorales en Colima o en Tuxtla Gutiérrez o en Sonora. Ya es el momento de que actúe el Tribunal Electoral y que sirva para algo más que para cambiar de siglas o de magistrados, como lo hizo el Instituto Nacional Electoral, que antes era el IFE. No podemos seguir soportando que se afrente nuestra voluntad. No podemos permitir más, amigos queridos, que esto continúe por la senda de la ignominia. Hay mucho de qué hablar. Sobre todo, la vergonzosa manera en que han dado a conocer los medios de comunicación lo que pasó el 26 de septiembre. Y la vergonzosa manera con la que intentan silenciar el paro nacional convocado desde hace 2 meses y que está dando frutos importantísimos gracias al apoyo de millones de mexicanos. Vamos a ir al paro, sí, cueste lo que cueste. Hay que hacerlo porque tampoco vamos a permitir que se suban a la enredadera del poder como candidatos ciudadanos, personajes como Jorge Castañeda Guzmán, que tienen una cola más larga que los dinosaurios, o como Juan Ramón de la Fuente, que como rector lo hizo muy bien, pero ¿qué ha hecho en estos 8 años desde que salió de la rectoría de la UNAM? ¿En dónde se ha metido? ¿Recibiendo medallitas? Esto no va con la lucha social ni va con el interés colectivo. Esto va con la vanidad, y la vanidad no es buena consejera para llegar al poder. Vamos con la ciudadanía. Ya he repetido que en lo personal a mí no me interesan los liderazgos, sino que me interesa fundamentalmente que cambiemos la manera de organizar las cosas. Que no esperemos que desde arriba nos digan lo que debemos hacer los de abajo, sino que los de abajo impongamos nuestra voluntad para que los de arriba comiencen a actuar. Este es el propósito de este movimiento del paro nacional que lleva un cambio estructural de sistema y de gobierno. No nos quedemos con los brazos cruzados. Apóyennos. Es difícil, pero también es necesario que este país retumba, como dice el himno nacional, no con cañones, pero sí con la fuerza de la voz que se une en una sola conciencia en busca de la redención patria. La patria nos necesita ahora, más que nunca. No le cerremos la puerta. Nos escuchamos mañana.